Ya tenemos un nuevo patrimonio cultural pampeano, así que me interesaba realizar esta entrevista, sobre todo para conocer aún más nuestra provincia, ¿no? El lugar que tengo pendiente por ir a visitar, ya me dirá después el resto del equipo. Así que nada, me alegran estas noticias, más cuando se empiezan a dar a conocer patrimonios culturales, más y si son nuestros ni te cuento. Pero para que justamente nos cuente sobre eso y haga una invitación a la audiencia, está en línea Miguelina Alacia, directora de Cultura de Intendente Alvear. Hola Miguelina, ¿cómo estás? Gaby Torres, Eri López y equipo te saludan. Hola Gaby, Eri, a todo el equipo, buenas tardes y gracias por el llamado. No, por favor, gracias a vos y bueno, con la buena nueva de que Villa Elena ya es Patrimonio Cultural Pampeano. Sí, la verdad es que, bueno, muy contentos, muy felices, muy orgullosos. No es tan sencillo lograr una declaratoria a nivel provincial, tiene que haber un fundamento atrás que lo avale. Y haber logrado esto en un pueblo del norte de la provincia de La Pampa, donde la gran mayoría de los patrimonios están en la zona centro oeste, sí. Es para nosotros un gran orgullo. Me imagino. ¿Cómo lo tomó la comunidad también, Miguelina, esta noticia? Súper bien, ¿no? Villa Elena, que es la Casa de la Cultura, sí. Es una construcción de 1905 por Robustiano Rodríguez, quien fue el primer intendente, pero además un activo político de la época. De hecho, por sus gestiones se crea la ahora Escuela Número 17, que fue una de las primeras escuelas. La primera intendente Alvear, una de las primeras de La Pampa, así que, bueno, fue un personaje muy muy querido y es una casa que es referencia de todos los alvearenses, además de que arquitectónicamente es muy bella, no sé si tuvieron la oportunidad de ver fotos. Sí, estábamos viendo las fotos, muy, muy linda. La verdad que una arquitectura, no sé, leí que era, puede ser algo italiana. Claro, tiene estilo villa italiana, es una casa característica de esa época, de los primeros años del siglo XX. Claro. Tenés un hall de entrada, bien al medio, hay cuatro habitaciones y afuera la cocina y el baño, que obviamente esa parte se reestructuró cuando la casa fue readquirida por el municipio en el año 88 y reinaugurada como Casa de la Cultura en la década del 90. Tal cual. ¿Y está allí el Archivo Histórico Municipal? ¿Funciona ahí mismo? Claro, cumple varias funciones. Supongo que como todo lugar cultural de todas las localidades, sobre todo las del interior, donde no tenemos muchas más herramientas. En la Casa de la Cultura, además de funcionar, bueno, la Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Intendente Alvear, y de ser en contraturno durante, o sea, nosotros trabajamos de mañana y en la tarde se llevan a cabo diferentes talleres, hay un taller de tejido al crochet, hay un taller de arte para niños, uno de arte para adultos, uno de apoyo escolar, y se va a estar iniciando uno de fotografía próximamente. Tiene un sector que es el del archivo histórico, donde están guardados todo lo que es prensa escrita, de la década del 30 hasta el 60, todo lo que es fotografías, bueno, y además de todo lo que es el material bibliográfico, actas, no solo actas que corresponden a la municipalidad, también tenemos libros de actas de lo que fue en su momento la sociedad italiana, bueno, como que los tesoros históricos los guardamos nosotros ahí muy, los guardamos y los conservamos en la Casa de la Cultura. Vos sabés que te escucho, Miguelina, y la verdad que realmente qué patrimonio, ¿no? Qué documentos importantes también de la historia. También hablabas ahí de la prensa escrita. Yo que soy periodista, sabés cómo voy, ¿no? Corriendo. Sí, a chusmear todo eso. Pero qué lindo, ¿no? Y también te iba a preguntar eso, justamente, los documentos de que lleva, me imagino, también es todo un tema la conservación. Claro, yo, mi profesión es, yo soy bibliotecaria, entonces lo que es lo que son los libros y lo que es la conservación del patrimonio, de la documentación, de la fotografía, del diario, es como mi punto fuerte. Digo, quizás de música no entiendo nada, pero toda esa parte la tengo bastante clara y fue uno de los primeros, de las primeras acciones que llevamos a cabo cuando iniciamos esta gestión, básicamente porque, bueno, como todo, esas cosas por ahí, el que no está en el tema no se le da demasiada importancia. Entonces se empezó primero con la digitalización de todas las fotografías, porque estamos hablando de fotografías de más de 100 años, claro, que sabemos el deterioro físico que conllevan, y una vez que se digitalizaron, se compró el papel correspondiente para poder separarlas y guardarlas como sí. corresponden para su conservación. Y desde hace un año tenemos, ya nos queda muy poco, tuvimos un convenio con la Fundación del Banco de la Pampa, que nos prestaron un escáner que ellos tienen, que es un escáner especial, que toma unas dimensiones especiales para poder digitalizar la prensa escrita, porque también, sí. quienes andan en el tema, y ustedes estimo que sabrán, un papel de diario de la década del 30 no está en condiciones para ser manipulado. Totalmente de acuerdo. Entonces nos pareció súper importante que eso esté digitalizado para que no se pierda, con todas las copias de seguridad correspondientes y subidas a la nube y protegidas. Y eso fue un trabajo que por ahí pudimos hacer. Yo creo que también se pudo hacer porque con la pandemia y la imposibilidad de hacer espectáculos públicos y todo otro montón de cosas que por ahí tienen que ver con la cultura más popular, más de organizar eventos, fiestas y dar a conocer diferentes manifestaciones artísticas, pusimos mucho énfasis en la organización del archivo, en la digitalización del mismo, para que quede para siempre, para todo aquel alvearense o parte de la provincia o quien así lo desee, todo ese material a disposición en formato digital, que creemos que es una herramienta súper importante. Totalmente de acuerdo, sí, que quede para todos y para todos, y siempre digo lo mismo, ¿no? Cada vez que tengo la posibilidad de hacer este tipo de notas para las generaciones que vienen. Sí, claramente, a mí me pasó que con esto del proyecto que hicimos para presentarlo a la Fundación del Banco de la Pampa y que nos prestan el escáner, estaba el carácter de pasante, y digo, ¿cuántos chicos de Alvear hay estudiando profesorado de historia ahí mismo en Santa Rosa? Ni te digo los que se van más lejos o los que estudian a distancia, que no tienen ni idea del material que tenemos, porque tampoco es, son cosas que si uno no los da a conocer, tampoco es tan sencillo que se conozcan. Por eso también cuando se diseñó la página web, se rediseñó la página web del municipio, la Dirección de Cultura y Turismo tiene una pestaña aparte y tiene una pestaña que va directo al archivo y donde se pueden ver la mayoría de las fotos. La idea es un poco darle visibilidad a esa parte que por lo general dentro de la cultura está un poco olvidada. Sí, es cierto lo que decís. Miguelina, ¿cómo están con respecto, ya te llevo un poquito más a lo general, con respecto a las actividades que tienen ahí el Intendente Alvear, el turismo, ¿cómo lo están viviendo? Por lo general fue un verano, te diría que prácticamente normal, se pudieron desarrollar todas las fiestas populares. Nosotros tenemos en el verano el Festival Nacional de Domi Folklore, que es un eje transversal al sobre todo al turismo, porque es una fiesta nacional que atrae mucha gente, entonces se pudo desarrollar con normalidad, así que tuvimos bastante gente. Tenemos también en el verano, que atrae a un público particular, pero no por eso menos importante, los tres campeonatos de polo en el club de polo Chapalofú, que son, es todo un evento para Alvear, porque hay mucho movimiento, porque es algo que no se ve normalmente en el año, entonces siempre eso atrae gente. Y después siempre desarrollando diferentes tipos de actividades, sobre todo para la población y para aquel que se acerca. Tenemos el ecoparque La Casa de los Abuelos, que es un parque con unas cabañas, con pileta, que también son muy utilizados, el Gobrón, que siempre lo vienen a ver. Así que tenemos ahí como para venir a pasar un fin de semana largo, tenemos siempre atractivos, y yo siempre digo que por ahí lo que ofrece La Pampa, Intendente Alvear, es un espacio de tranquilidad para salir un poco de la locura de la ciudad, del ruido, de todo eso, horas, tres. Totalmente de acuerdo, yo ya fui anotando todo y ya te digo que un fin de semana para desconectar, ya estoy ahí. Miguelina, y vuelvo a Villa Elena, ¿tiene horarios de visitas? ¿Se puede visitar tranquilamente? Lo que nosotros hacemos es, si no vienen en los horarios en que se está trabajando, dejarles un número de contacto, un número de teléfono para que nos contacten, y vamos y le abrimos y se la mostramos, así que no hay problema por eso. Cuando la gente quiera venir, se contacta, los contactos, el mail, el número de teléfono, está todo en las redes sociales de la municipalidad y en la página web, así que los invitamos a que nos llamen, a que se acerquen. También pueden venir a visitar el Almacén de Pepa, que es un museo temático de ramos generales, sí. Que pertenece a la red de antiguos almacenes que tiene la Secretaría de Turismo de la provincia de La Pampa. Así que podemos hacer como un recorrido histórico por Intendente Alvear. Sí, la verdad, excelente plan para un fin de semana. Ni hablar. Para conocer aún más nuestra provincia y sumo ahí lo que decís también, ¿no? Y tenemos una provincia hermosa y hay que apoyarla y difundir aún más, y por eso me interesaba esta nota con vos. Sí, sobre todo porque por ahí nos centramos en los lugares que son más populares o más conocidos. Y bueno, en este camino de difusión y de generar nuevos vínculos y nuevos lazos y nuevos atractivos estamos, así que los invitamos a ustedes y a todos los que estén escuchando la radio, que cuando quieran venir a visitar Intendente Alvear lo hagan. Acá serán muy bien recibidos, con una muy buena gastronomía, con paseos. Para el que no conoce Alvear, lo invito a que lo googleen. Es un pueblo donde se caracteriza por sus verdes, por sus plantas, por sus avenidas, con caminos donde la gente camina, disfruta, pasea. Así que es muy bello. Los invitamos a que lo conozcan y a que se acerquen. Totalmente. Ahí quedó la invitación. Miguelina, te agradecemos muchísimo tu tiempo y bueno, será materia pendiente ir a visitar a Intendente Alvear. Así que te mandamos un abrazo grande y que tengas lindo finde. Bueno, no, gracias a ustedes por comunicarse, por darnos la oportunidad de difundir esto. Los esperamos cuando quieran por acá. Dale, gracias. Abrazo, gracias. Chau, chau. Ahí pasaban las palabras al aire de Radio Municipal Santa Rosa, de Miguelina Alacia, directora de Cultura de Intendente Alvear. Estábamos ahí comentando que Villa Arena ya es patrimonio cultural pampeano.